Buenas noches, bienvenidos. A continuación, y como un ejercicio para elaborar un slidecast, intentaremos definir los conceptos de gobernanza y gestión. Quien presenta es parte de un curso virtual de la Web 2.0 orientado a la docencia que dicta la Escuela Politécnica Nacional. Empezaremos diciendo que la gobernanza y gestión son temas que en la actualidad, por lo menos en nuestro país, se encuentran en un debate semántico y es preciso ir definiendo algunos conceptos. Partiremos entonces indicando que todas las transformaciones del Estado se han realizado, en particular, promovidas por un esquema de globalización. Así tenemos que en principio el Estado benefactor trataba más de gobernabilidad, buscaba que las capacidades del gobierno vayan hacia la sociedad, definidas como que la sociedad es el problema y no la solución. Con el tema de la gobernanza, estamos yendo un poco más allá del gobierno, es decir, a compartir aquella responsabilidad con la sociedad. En la administración, veríamos entonces que el estado gerencial pasa a la nueva gestión pública. Por lo tanto, la reforma administrativa del estado implica una reconceptualización de la conducción gubernativa. Es preciso anotar una sesión descriptiva, puesto que toda esta serie de cambios que se han dado desde los finales del siglo XX, relativos a las relaciones entre los gobiernos y la sociedad en muchos estados, es necesario que sea redefinida, pues hay que reconstruir el sentido y la capacidad de dirección del Estado. Es más que actual que el ejercicio de la autoridad política, económica y administrativa para manejar los asuntos de la nación ya es un tema relacionado con la gobernanza. Por lo tanto, la acepción descriptiva implica que el dominio del Estado más el dominio del sector privado, en un contexto internacional y donde imperan actualmente el dominio de las organizaciones de la sociedad civil, haga que el Estado se redefina y se oriente a instrumentar políticas públicas a partir de todas estas aristas. Como segunda acepción, la normativa, tendríamos que es una precondición para generar el desarrollo, que el Estado es una alusión o una forma apropiada, eficaz y correcta de cómo gobernar una sociedad. El Estado implica también un buen gobierno y mejores prácticas de gobierno, donde se conforman los sistemas regidos por la regla de ley para crear estabilidad y seguridad. Regla de ley que implica proveer un conjunto de reglas conocidas de antemano, reglas implementadas, no solo en libros, reglas que se den en la práctica, reglas aplicadas a todos, incluyendo a los del servicio público. La regla de ley también da cuenta de un mecanismo efectivo e independiente de justicia y reglas claras sobre la modificación de dichas reglas. Anotadas las dos acepciones anteriores, es preciso anotar y reflexionar que en los tiempos actuales las burocracias juegan un papel fundamental en el proceso del public policy making. Por ello es que el nuevo paradigma de la gestión pública da cuenta de que el enfoque debe ser más cercano a los resultados, es decir, a una eficiencia, eficacia y calidad. Hay que buscar la descentralización y la provisión, esta sea puede ser directa y por resultados. Hay que buscar ambientes de competitividad, fortalecer capacidades estratégicas desde el centro para guiar la evolución del Estado. Aquí cabe recalcar que el poder de las administraciones es el limitado margen de maniobra de los políticos. Cuando existe esto, es que la resistencia a los cambios de los grandes aparatos administrativos se da de mayor forma y por lo tanto la habilidad de los funcionarios para organizarse y constituir grupos de presión organizados dan cuenta del poder de la administración y no necesariamente de la política. Al ser este un ejemplo, cortamos aquí la narración para poder proceder con lo dispuesto por la tarea. Gracias.